silenciada 58 mil personas en el centenario. Venezuela empata y puso el fútbol. Venezuela puso el fútbol. Merecíamos más. Jugamos contra 12. El árbitro dejó pasar algunas jugadas en contra nuestra y favoreció ostensiblemente al cuadro uruguayo. Sin embargo, la casta se puso y el mejor fútbol sobre la cancha fue el de Venezuela. Ese 1-1, bueno, vivimos por el punto, vivimos por puntos y nos llevamos un punto. Merecidamente, merecíamos más, podemos decir. Y se silenciaron 58 mil personas. Eso es increíble lo que ocurrió aquí en el centenario. Silencio total con el gol que se marcó. ¿Quién hizo el gol?